Ok, damas y caballeros, a continuación les presento el mixtape dueño de la calle, el fucking mixtape de DCJ Studio, my family. Este es mi estilo, si no te gusta pues salte en mi liga. Caminamos on fire, te gusta cuando me escuchas, cabrón. Sí, yo soy el dueño de la calle, viendo lambones, pasándole el rolo, pendiente a mí, no a los estorbos. Esto del género sí que es algo grave, escúchense, no le queda lo de cantante. Y no digan nada, que solo son bla bla. Dejo de escribir y empiezan a charrear, empiezan a grabar y no les sale nada, tranquilos. Sigo bien cabrón con mi letra y mi fucking flow. Y yo sigo bien cabrón, arriba de nosotros solamente Dios. Este es el mixtape, el dueño de la calle. Desde mi casa, ese otro estudio, my family, ok. Nosotros estamos trabajando, cabrón, no como ustedes, mamabicho. Ya tú sabes, Bobes y Gopel, ese otro estudio. Y la pesadilla de cada uno de ustedes, ay, el fucking dueño de la calle. Este es el mixtape, papi, wow. Y jodedor soy cuando tu nena me da un call, cabrón. Y no se arrepiente que la... Ya tú sabes, ustedes son fecas. Y por favor ya dejen el fronte y dile a tu ma que venga, que ustedes son unos bobos por ley, ok. Servita para todos ustedes. Mi mixtape, el dueño de la calle. Agradeciéndole a los que colaboran en mi mixtape. Ya tú sabes, Bobes y Gopel, los genios. Valencia Records, VIP Music. Ok, Faz. Agradecido con todos ustedes, cabrón. Y gracias a Papito Dios porque me dio el talento. Hoy en día lo gozo a mi manera. Y cuando dejo de escribir, ustedes me ponen a charrear.